Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa Florilegio Musical Ecuatoriano, que siempre lo estamos transmitiendo a través de esta su señal Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, hoy es viernes, significa que estamos ya casi al culminar nuestras tareas, esas tareas que nos hemos propuesto para toda la semana. ¿Llegaríamos a un 50, 60, 70, 80, 90, 100? Bueno, a veces nosotros en nuestro programa les habíamos estado invitando a que nos pongan una calificación. ¿Qué tal esta semana? ¿Hemos podido llegar al 10 sobre 10? Nos gustaría recibir esa llamada marcando al 2229-66 y nos den la calificación. Pues si bien es cierto, todavía nos faltan unos cuantos minutos para culminar los estos programas, obviamente, y conocer si estuvimos muy bien, estuvimos a medias. Bueno, ¿qué pasa? Esperamos que la participación de ustedes sea efectiva. La próxima semana, el día lunes, vamos a hacer el sorteo de un CD que dejó Paulina Tamayo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que de todas las llamadas que ustedes hagan el próximo lunes, pues se llevarán este CD que nos ha dejado aquí Paulina para poderlo entregar a ustedes. Así que ya tienen que ir preparándose el día lunes para que Omar tome sus nombres y al final pues podamos saber quién es el que se ganó ese CD. Les hacemos también la cordial invitación para que compartan con nosotros nuestra historia cotidiana. Bueno, habíamos hecho la invitación a Dora Vega Recalde, que es una dama que en alguna ocasión participó en algún trío musical. Bueno, con el paso del tiempo, ustedes saben las circunstancias de la vida que se dan, pues tuvo que abandonar su pasión por la música, pero ella no ha dejado de cantar, sigue haciéndolo con pistas y bueno, hoy la habíamos invitado. Me imagino, nos dicen en su casita que en breves minutos estará aquí ya en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con nosotros esa serenata. Pero si no llega, pues nosotros estamos preparados para seguir compartiendo nuestro tema cotidiano. Nos habíamos quedado en esta obra de la música nacional, Identidad Mestizaje en el Ecuador. ¿Qué pasaba con estos conciertos MPE o la música tecnocumbia que involucra también todos los géneros musicales como la rocola y también la música nacional? Vamos a escuchar enseguida la historia que les hemos traído para el día de hoy. Verdad que duele, pero que es muy cierta. Dice así: durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un presumido estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor que estaba sentado cerca de él por qué le es imposible a la vieja generación comprender a su generación, es decir, a la generación joven. Usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo. dijo en voz lo suficientemente alta para que todos le escuchen a su alrededor. Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, crecimos también con internet, con teléfonos móviles, también con aviones, con jets, con viajes al espacio. Nuestras ondas espaciales han visitado ya también Marte. Tenemos naves como energía nuclear, autos eléctricos, también autos hidrógenos, computadoras con procesos de velocidad de luz y mucho más. Luego de un breve silencio, el señor mayor respondió: «Tienes razón, hijo mío. Nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes. Así que a estas cosas que tú ya las tienes y que las puedes disfrutar, nosotros las hemos inventado. Ahora, dime, arrogante joven, arrogante muchacho, ¿qué estás haciendo tú para la próxima generación?» Bueno, pues ustedes pueden haberse dado cuenta que el aplauso, ese aplauso fue ensordecedor. Porque miren ustedes, a veces no miramos el más allá, nos olvidamos de la experiencia, esa fusión que nace de cada ser humano. La experiencia y la juventud unidas ahí, pues pueden hacer grandes descubrimientos. Porque cada ser humano, hay que reconocer el talento que puede tener cada ser humano. Bueno, esto lo hemos compartido de la lista de historias conmovedoras que se encuentra en la página web. Listas, 20 minutos, así se llama, quienes quieran encontrar más historias como estas. Con esto, mis amigos y mis amigas, vamos a invitarles a ustedes, las personas que de pronto comparten solo, solas en su casa, pues motivarse el día de hoy. Saber que ustedes son seres humanos que piensan, que sienten, que también tienen metas, que también tienen objetivos y por lo tanto a sentirse el día de hoy. Siempre les digo, si es que no creemos en eso, hay que peñiscarnos un poquito a ver si nos duele, y eso significa que estamos ahí, que estamos vivos. Y los que están acompañados, ¿qué pasó el día de hoy? Dejemos lo que estamos haciendo y corramos hasta esas personas que les queremos, a esas personas que deseamos que estén muy bien, porque siempre necesitamos que compartan con nosotros. Hay algo que nunca debemos dejar de hacer, es decir lo que realmente sentimos. No dejemos para ese último momento, no lo dejemos para quizá después cuando esa persona ya no comparte con nosotros. Hagámoslo en el instante. Recuerden que la vida es cada día. Cuando usted se levanta, sabe que ese día tiene que vivirlo porque no sabemos qué nos va a pasar más tarde o quizá mañana. Por lo tanto, todos el día de hoy a sonreír, a estar motivados, a tener una actitud positiva de vida. Porque este viernes tiene que ser muy productivo y sobre todo con una sonrisa de oreja a oreja, muy felices para recibir en las oficinas a las personas que tenemos que recibir, a los que están en su auto, a los que están en su bus, bueno, en cualquier lugar. Con este abrazo grande que les hacemos llegar desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a continuar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 9 minutos. 8 de la mañana con 9 minutos. Hay música que nosotros hemos preparado para todos ustedes. La música que saben que nos encanta, que revive pasiones, que revive emociones, y sobre todo después de ir conociendo cada uno de los procesos que tiene que vivir nuestra música y de ir, bueno, definirnos en cuál etapa nos quedamos y con qué época nos quedamos. Hay una de... me dicen que tengo una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, licenciada. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Está hablando el señor Rosero, con una expulsión pero perfecta que nos ha dado el día. Una lectura pero maravillosa para que la juventud, arrogante como la llamó, piense que nosotros trabajamos mucho, ¿verdad? Y entonces hay una reflexión muy bonita para que los jóvenes entiendan que las canas no son vanas y que esas canas lucharon mucho para que tengan lo que tienen ahora la nueva generación. Efectivamente, muy bonito, muy bonito. Buenos días, y como ahora dice, día de calificación. Pues, vamos a calificarle, vamos a dar una calificación. Yo quisiera dar 100%, pero hay una cosita que siempre he estado yo pensando acerca de cómo debemos llamar a nuestra música. Ya casi le estaban diciendo, tiene que ser música nacional ecuatoriana, dando ese calificativo propio, música nacional ecuatoriana, y ahí está completo. Le voy a dar un 98 ahora. Muchísimas gracias. La merece, por supuesto. Y sigamos escuchando y sigamos deleitándonos de su maravilloso programa. Tengan una bonita semana usted y toda su familia. Y hasta el día lunes. Muchas gracias, Laurita. Hasta pronto. Muchísimas gracias a usted por su participación. Qué bueno, qué grato para nosotros poder recibir esas llamadas que marquen al 2220966. 2220966. El señor Rosero dice, bueno, había una de las tesis que estaba aquí en el libro que estábamos compartiendo. ¿Por qué aquí en nuestro país llamamos música nacional? Bueno, había una explicación sumamente larga, amplia. ¿Por qué los ecuatorianos decimos música nacional? La época del nacionalismo, de lo que se suscitaban varias circunstancias aquí en nuestro país, ¿no es cierto? La época de la migración, la época del conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Y bueno, una serie de circunstancias que a veces bajan nuestra autoestima, decía así. Pero obviamente, pues quizá vienen las épocas del florecimiento y que hacen que nosotros empecemos, ¿no es cierto?, a descubrir. Nos ponía ejemplos claves, como por qué en otros países sí se puede decir música chilena, música colombiana, pero aquí en Ecuador pasaba algo particular. Sin embargo, pues la música nacional, la música ecuatoriana de antología, pues ustedes saben que es identificada en estos dos parámetros, con esa diferencia, ¿no? La música nacional es lo mismo que la música ecuatoriana, simplemente hay esas tesis que han influenciado para sentirnos así, decir que es la música nacional. Y obviamente con esa aclaración, música nacional es lo mismo que la música ecuatoriana. Y siempre se dice que, claro, sería lo ideal escuchar que todos digamos música ecuatoriana. Bueno, ahora sí vamos a continuar nosotros, y una de las canciones que hemos escogido para compartirla con ustedes en este día, un poco, qué sé yo, nuboso, ¿no? Siempre decimos, parece que ya son las 5:30 de la mañana, y no, son las 6 de la mañana, un poco oscuro que está amaneciendo aquí en Quito, la capital de los ecuatorianos. El dúo Benítez y Valencia nos trae Amaneciendo. Si es que me quiere mi guambra, que me venga a ver. 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a continuar nosotros. Bueno, habían cosas que habían quedado pendientes sobre qué pasaba con los conciertos MPE. ¿Recuerdan ustedes que habíamos ya mencionado algunas cosas? Y había una ampliación sobre esto y Ketty Wong nos decía que los dueños de las estaciones de radio y televisión utilizan programas musicales para promocionar los conciertos, ¿no? Que se organizan en los días festivos, Día del Padre, Día de San Valentín. Los costos de producción del evento son relativamente bajos, ya que los organizadores canjean pases, ¿no es cierto? Los videos clips de los cantantes en la televisión a cambio de sus presentaciones en los conciertos. Se habla también que en la época de 2002 el costo de la entrada era de $3 para la sección de galería y 5 para luneta, lo que generaba una buena ganancia al empresario debido al número de asistentes. ¿Cómo se van dando estos procesos a través de los conciertos, a los conciertos que usted asiste? ¿Qué pasa también tras de eso? Bueno, saludamos también a todas las personas que se están comunicando con nosotros, que están marcando el 2220-966. Yo, el día de ayer tuvimos aquí a Navigio Ceballos del trío Pambil. Habíamos quedado también pendientes en hacer una nueva presentación y efectivamente la vamos a tener el próximo día martes a las 8 de la mañana. Estarán aquí para continuar con Eduardo Chocolate Morales y bueno, por acá ya se me escapó el nombre de nuestro amigo que iba a estar en el bajo. Pues eso nos alegra muchísimo, pero sí es importante que cuando las personas están participando aquí, solo una llamadita que les regalen para que se motiven, para dejarles un mensaje de quizá de mejoramiento, de ánimo para que continúen desarrollando sus habilidades y sus fortalezas. Otra de las canciones que hemos escogido para ustedes lleva por título A Ti Mujer. Aquí los hermanos Villamar están para compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Comprensiva, sin condición, llegaste a mis dolores. A ti, mujer, te juro que mi vida entregaré con todos mis amores. A ti, mujer, te juro que mi vida entregaré con todos mis amores. Yo te daré el alma que te ha amado y a veces poco lo que te puedo dar, y si en tus ojos el llanto se ha secado, con mis lágrimas también puedes llorar, y si en tus ojos llanto se ha secado. Con mis lágrimas también puedes llorar. Mi adoración y todo mi enderezo, mi corazón, si amarte ya no alcanza, se ha de quedar. Soñando con tus besos, mi corazón, si amarte ya no alcanza, se ha de quedar. Soñando con tus besos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. 8 de la mañana con 21 minutos. Katy Wong también nos dice que el público que asiste a los diferentes conciertos y obviamente los organizadores de estos conciertos siempre han querido promover la música MPE, pero no tenían suficiente experiencia para organizar un evento de tal magnitud. Los conciertos rara vez empezaban puntuales y se notaba que no había una planificación para el tiempo de espera entre la presentación de un cantante a otro. Los sonidos, pues, a causa de esto, pues, siempre están llegando tarde, siempre están buscando planificar recién en ese momento, y algunos cantantes, como siempre, también llegan tarde o se quedan mucho tiempo en el escenario, en especial cuando el público pide muchas más canciones. Estos problemas fueron solucionándose gradualmente cuando el DJ de la radio comenzaron a animar los conciertos. Ellos no solo entretenían al público mientras los conjuntos musicales instalaban sus instrumentos en el escenario, sino que también controlan el tiempo establecido para cada artista. Bueno, pues nosotros seguimos esperando que ustedes compartan con nosotros, que marquen el 22-29-66, nos dejen también esa calificación para hoy viernes. Bueno, hay algunas llamaditas que ya nos han hecho, pero creo que no nos han dejado la calificación. Esperamos que lo hagan. Vamos con más música. Hay otra canción, Omar, que estaba lista por ahí de Pueblo Nuevo, está lista en varios allá con A-L-L-A. Así es el título de esta canción que nosotros la hemos preparado para ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, alguna dificultad tiene nuestro compañero que no... Ya, sí, dice que ya está lista. Vamos entonces nosotros a escuchar esta canción. Yo no sé qué tengo yo, corazón, que tengo el pecho maluco. Ay, corazón, que tengo el pecho maluco. Ay, ahí viene un corazón. Corazón bello, que tengo el pecho maluco. Ay, ahí viene un corazón. Será porque me comí, corazón, las alas de un pataruco. Ay, corazón, las alas de un pataruco. Ay, ahí viene un corazón. Corazón de las alas de un pataruco. Ay, ahí viene un corazón. A la una canta el guapo, corazón, y a las dos canta el cobarde. Ay, corazón, ya las dos canta el cobarde. Ay, ahí viene un corazón. Corazón de yo, ya las dos canta el cobarde. Ay, ahí viene un corazón. Yo cantaré a las tres, corazón, por haber llegado tarde. Ay, corazón, por haber llegado tarde. Ay, ahí viene un corazón. Corazón de yo, por haber llegado tarde. Ay, ahí viene un corazón. A las orillas de un río, corazón, y a la sombra de un laurel. Ay, corazón, ya la escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Taladanera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. A las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 de la mañana con 26 minutos, ya está con nosotros nuestra invitada, nos ha llegado un poquito tarde, asimismo también, pues ustedes saben que nuestra serenata va a ser pequeñita el día de hoy, pero esperamos que sea de su completo agrado, que como siempre ustedes reciban a través de los 940 a este personaje, nuestra invitada Dora Vega Recalde. Ella nació en Ambato. Es hija de Luis Alfonso Vega e Isabel Recalde. Ha empezado a hacer música desde niña y formó un dúo con los hermanos Vega. Y obviamente, pues, les había mencionado que con el paso del tiempo tuvo que abandonar su carrera, su sueño, que ustedes conocerán aquí por qué. Tenemos ya el gusto de presentarla, pero si la señora Dora me permite, voy a recibir esta llamada primeramente. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, reinita. Qué gustazo volverle a tener. El día lunes le llamé o el martes y me dieron la noticia de que no ha ido, que sentí bastante mucho y ahora estoy muy alegre de volverle a oír. Que Diosito le ampare y le bendiga. El problema que haya tenido haya solucionado de la mejor forma, de la mejor manera, y que Diosito le bendiga. Y agradecerle por el pasillo que le pedí el día martes, que le pedí el amor, y más amor, cantado por doña Paulina, muy hermoso, muy lindo. Y ahora espero pues de que me ayude con ese pasillo, amor grande y lejano que atormenta mi vida. Lo vamos a buscar, gracias a usted por su llamada y si nos deja la calificación de esta semana. Corazoncito, está súper 10 y sobre 20 y sobre 30 y sobre 50. Porque usted siempre con su música nos da vida, nos da amor, nos da cariño y nos da ternura. Un gusto de oírle, que Dios le bendiga. Pase bonita, corazón. Muchísimas gracias a la señora Teresita. Gracias también su calificación, gracias su cariño. Y bueno, estaremos programando la música, pero enseguida quiero dar la bienvenida a Dora Vega. Bienvenida, gracias por estar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias también, señorita. Estoy para servirles y ojalá les guste mi música. Ahora sí, empiécenos contando algo, señora Dora. ¿Cómo fueron sus inicios en la música? ¿Qué pasó alrededor de este gran sueño? Bueno, yo comencé desde niña, desde la escuela, y formé en el coro de la escuela. Después tuve presentaciones así con mi papá, que era guitarrista. Él tocaba en Prima y cantaba las canciones de Carlota Jaramillo. Pero ahora, como no encuentro pistas de ella, entonces no he aplicado. Pero ahora estoy cantando de Paulina Tamayo. ¿Qué pasó con don Luis Alfonso? ¿Se abrió también de la música? Él falleció hace 12 años, que ya falleció. Entonces se terminó, o sea, mi carrera, porque yo pensaba con él grabar, pero ya falleció. Es decir, que usted hasta 12 años venía haciendo música. Sí, tenía mis presentaciones con mi papá, con el conjunto de mi papá. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, comenzó desde que yo trabajaba aquí en Andinatel. Entonces había las guitarras, pero no había la vocalista. Entonces me pusieron a mí. Entonces teníamos así contratos y también de Yetel íbamos así a dar las serenatas a todos, así a los jefes. Entonces salíamos así en la noche y llegábamos a las 6 de la mañana hasta donde el señor que era el jefe de ahí de Andinatel. Así es que nos pasábamos dando las serenatas. ¿Cómo era esa época de las serenatas? O sea, era algo iniciativo porque, digamos, era una música bien antigua que me hacía cantar mi papá, los yarabís, los pasillos de Carlota Jaramillo, las tonadas. Entonces, era la música de ellos, ¿no? Entonces yo me adapté a ellos y yo cantaba bien alto como Carlota Jaramillo. Entonces, eso es lo que yo quería, yo ver si grababa y revolverle a renacer a Carlota Jaramillo. ¿Quiénes nomás conformaban el grupo, el conjunto de su padre, don Luis Alfonso Vega? Eran dos guitarristas y mi papá tocaba en prima, o sea, eran tres, pero lastimablemente ellos también ya fallecieron. Y casualmente el señor que le acompañaba, él recién hace unos dos meses nomás falleció, pero ya estaba bien mayorcito. Vamos a escuchar una de las canciones que nos ha traído nuestra invitada Dora Vega Recalde, quien llevará la serenata a sus hogares a través de los 940 amplitud modulada. La canción Nuestro Secreto la vamos a escuchar en la voz de Dora Vega Recalde. Este secreto que llevo escondido, nadie lo sabrá. Este secreto que llevo escondido, una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada, ay, de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Este secreto que llevo escondido, nadie lo sabrá. Este secreto que llevo escondido, una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada, ay, de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Nadie sabrá este secreto que para ti está en mi vida. Nunca sabrá que en los brazos dormiste buen día. Este secreto que llevo es una noche de vida. Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida. Este secreto que llevo tengo la cielo encendida. Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío latido. Que sufrimos instante de fascinante. Se quedó dormida. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío latido. Que disparamos instantes de fascinante dulzura. Nunca dije que una noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida. Nadie sabrá que en tu pecho juntito al mío latido que disfrutamos. Nadie sabrá que su pecho juntito al mío latido, que disfrutó mi distancia, me quedé dormida. Nadie sabrá que su pecho juntito al mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que una noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida. Esta es la participación de Dora Vega Recalde, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Dora, quisiera que usted comparta con nosotros qué ha significado para usted la música. Bueno, la música lo siento con el alma, porque mi papá era bien sentimental. Entonces él me escogía la música. Y eso quiero ver si vuelvo a cantar de Carlota Jaramillo. Las canciones de Carlota. Sí, pero estoy preparando, voy a ver, y también estoy ya preparando unos pasillos que estoy sacando yo. O sea, música y... Dora, ¿a qué se dedica usted? O sea, yo soy modista. Trabajo en la casa mismo, tengo mi taller de costura. Y siempre está con la costura y la música. Sí, eso es, señorita. Quisiera que usted, bueno, una de las cosas que no pudo hacer es haber grabado con su padre las canciones que ustedes estaban haciendo. Bueno, hay circunstancias que a veces se cortan, se paralizan, pero usted tiene un gran sueño de poder grabar sus canciones. Sí, señorita. Esas canciones que quizá ya no son las de Carlota Jaramillo, sino también son otras de las melodías. ¿Cómo ha estado ese caminar para poder conseguir estas grabaciones? O sea, es una cosa que mi ilusión me atrae a la música, y eso es lo que quisiera cantar y con más sentimiento. Usted nos mencionaba a extra micrófonos que sigue haciendo música, que sale a los diferentes sectores, a comunidades para cantar. Sí. ¿Cuál es su público? O sea, yo aquí me he presentado en la Radio Quito, Radio América, que también salí en los finalistas. También concursé en una... hicieron... como es por acá, por el sur, hicieron de una... ¿Un festival? Un festival. Salí también en segundo puesto, porque ganó una chica que era joven. Entonces prefirieron la juventud. Pero de ahí ya no he tenido más presentaciones, y lo que me han hecho es contratos. ¿Algunos contratos? Sí. ¿Cómo se siente estar en un escenario? En un escenario, bueno... Para mí, o sea, cuando salgo, me acuerdo de mi papá, cuando él decía, no te pongas nerviosa, pero canta, canta como siempre hemos repasado, y canta con el alma. Eso es, señor. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído preparada nuestra invitada el día de hoy. Bueno, hay una canción que es muy conocida, lleva por título Parece Mentira. Esta es la canción que la vamos a escuchar en la voz de Dora Vega Recalde, nuestra invitada del día de hoy para nuestro segmento de Talanguera. Parece mentira que no pueda verte. Si eres alma en mi alma, si eres mi delirio, parece mentira que hoy busque en las sombras alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. Parece mentira que hoy siga sufriendo. Después de ser mío, que no estés conmigo, parece mentira. Siento tu presencia, tu fragante aliento. Dentro de mis cosas, en mis sentimientos, parece mentira que hoy siga sufriendo después de ser mío, que no estés conmigo. Parece mentira que hoy busque en las sombras alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. Parece mentira. Parece mentira que hoy siga sufriendo después de ser mío, que no estés conmigo. Parece mentira. Parece mentira que hoy siga sufriendo después de ser mío, que no estés conmigo. Parece mentira. Seguimos compartiendo con Dora Vega Recalde aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Dora, quisiera que usted comparta con nosotros, bueno, ¿cuál es su día cotidiano? ¿Qué hace durante todo un día? A ver, vamos a tratar de descubrir detrás de este espacio, quizá con ese sueño de hacer música. Así es. Bueno, me he dado mi tiempo para trabajar en la costura, pero asimismo me han solicitado que les ayude con la música. He tenido algunas presentaciones allá donde vivo, me he presentado en el colegio, en el jardín, en la guardería, en la escuela. Entonces les he ayudado yo y también en el subcentro para que puedan, o sea, les regalaban una, ¿cómo es? Un carro para el centro médico. Sí, y entonces me solicitaron que les acompañara y que les ayude, y me presenté aquí en el Eugenio Espejo. ¿Cómo está el apoyo familiar? Bueno, el apoyo familiar muy bien, a ellos les encanta, especialmente les gusta que cante yo la música nacional, porque yo canto de todo, o sea, más la música mexicana con la que triunfé aquí en Radio América. Pero de ahí me he dedicado a la música nacional. ¿Qué piensa de la música ecuatoriana? O sea, la música ecuatoriana, lo que me llama la atención es la letra, porque se pasa, o sea, una vida que se siente por las estrofas que yo así me he estado repasándome para las canciones. Entonces, la letra tiene un lindo sentido, que y especialmente, ya digo, de Carlota Jaramillo, es lo que me ha llamado la atención. Pero sí pienso sacar las canciones de ella. Vamos a escuchar otra de las canciones que trae preparada Dora Vega, y la canción que lleva por título Mala Sombra, la vamos a escuchar a continuación. Sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y de dulce hipocresía. ¿Cómo haces engañar a un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión con la alegría de este corazón? Quiero verte más, vete de mi lado, porque quieres son la sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Vete de mi lado, no quiero verte más. Quiero verte más, es más la sombra de tu vida, tu cariño mío. Segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí. Ahí escuchábamos a Dora Vega Recalde, una persona que siempre estuvo haciendo un dúo con su padre, bueno, lo dejó. Y miren ustedes, son los sueños que nunca se acaban, los sueños que siempre permanecen latentes, con esos grandes sueños de poder grabar, de poder dejar una huella. El apoyo familiar es la parte fundamental. Bueno, Dora, ¿a usted le gustaría dejar un número de contacto en el caso de que las personas gustarían participar y disfrutar de su voz? Sí, señorita. ¿Sí le tiene anotado? ¿Lo puedes repetir, por favor, el de tu casa? Sí, el de la casa y el celular también. A ver, tome nota, por favor, si ustedes desean tomar nota de este teléfono para invitar a Dora Vega. Pueden marcar al 2-855-084 o también pueden hacer a su número celular 0956-25907. A nosotros nos gustaría, Dora, escuchar un mensaje para el público. Bueno, que la música es lo más lindo, que cada vez que canto lo siento muy adentro. Por eso es que me he dedicado y mi ilusión es grabar, porque prácticamente los años van pasando y también estoy envejeciendo. ¿Ha tenido alguna faceta de escribir canciones? Sí, ahorita tengo unas dos canciones, dos pasillos que quisiera sacarle al aire, pero necesito todavía, o sea, ponerle, digamos, por lo que la no... La música. Sí, la música estoy intentando ya... ¿Usted se acuerda parte de esa poesía? ¿Se acuerda en su memoria parte de esas estrofas que usted está escribiendo? Sí. ¿Podemos decir un poquito? A ver, es... Pues... Bueno, creo que ya se nos olvidó, ya no se acuerda esa parte. Pero bueno, nosotros, Dora, queremos decirle a usted muchísimo éxito. Gracias, que sus sueños, señorita, se le hagan realidad. Que le agradecemos por haber venido a compartir con nosotros este espacio aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, que tenga, señora, muchísima vida y esas ilusiones que nunca se acaben, porque esas son buenas, las que hacen que nosotros nos mantengamos vivos y tras caminar y caminar seguramente conseguimos lo que deseamos. Así es, señorita, gracias. Vamos a despedir a Dora Vega, nuestra invitada aquí a este programa, con una canción que lleva por título Si no quiera, ¿así es el título? No, Dios no Dios quiera. Dios no quiera. Ah, ya. Dios no quiera. Este es el título de este pasillo que nos va a interpretar. vas a olvidar. Dios no quiera que un día dejes de amarme. ¿Qué sería sin ti, mi pobre vida? Si yo te amo, mi bien tonto del alma, abrázame, háblame con ternura. Dios no quiera que un día tú me faltes. Abrázame, háblame con ternura. Dios no quiera que un día tú me faltes. Dios no quiera que vayas a morirte. Atrás tuyo tendrías que seguirte. Abrázame, háblame con ternura. Dios no quiera que un día tú me faltes. Abrázame, háblame con ternura. Participación de nuestra invitada Dora Vega Recalde, a quien le agradecemos por haberse dado cita aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como aún contamos con unos dos minutos, nosotros vamos a complacer a nuestras amigas y amigos que nos han llamado el día de hoy. Una de las canciones que esperan ustedes allá en su casa es Mis Tres Marías. Gracias, Dora. Gracias también, señorita. siento en la vida y es el consuelo para todo hombre. Los muertos en sus tumbas entrarían un camino viendo a mis lindas tres Marías. Siento en la vida y es el consuelo para todo hombre. Los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido viendo a mis lindas tres Marías. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado. Les espero en nuestro siguiente programa de Bitácora a las 12:30 y en Florilegio el próximo lunes a las 8:00 a.m. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.